sabes cómo pienso en ti. Vengo a acusarte, vengo yo a juzgarte, que tú piensas solo en mí. Vengo a explicarte y quiero que escuches lo que te voy a llorar. Es el cariño. poco a poco rompí el corazón. Por favor. parece que fue ayer cuando yo te di todo mi querer. Parece que fue ayer, parece que fue ayer cuando me enamoré. Parece que fue ayer cuando yo te vi, cuando yo te primera vez, mujer. Parece que fue ayer cuando me enamoré sin saber por qué. Parece que fue ayer cuando yo sentí tu cuerpo junto a mí. Parece que fue ayer, parece que fue ayer cuando me enamoré. Parece que fue ayer cuando yo te vi, cuando yo te di todo mi querer. Caminando por la calle y de repente me vi de a ti. Estabas tú pensando en mi amor y lo que yo deseé de ti. Te dije, dime que me quieres con pasión, que tú piensas en todo mi amor. Eres de verdad y que nadie más tendrá tu corazón. Caminando por la calle y de repente te vi de a ti. Estabas tú pensando en mi amor y lo que yo deseé de ti. Te dije, pasión, que tú piensas en todo mi amor. Dime, dime, dime que me quieres de verdad y que nadie más tendrá tu corazón. Te dije, dime, dime, dime que me quieres con pasión, que tú piensas en todo mi amor. Dime, dime, dime que me quieres de verdad y que nadie más tendrá tu corazón.

dicen que quieres a otro y que soy un loco por quererte. Pero digan lo que digan, yo te quiero. No me importa, no me importa lo que dicen, porque te amo con todo mi corazón y estoy deseando tu amor. Estoy